se rompió cuando el alba se quebró. No viste la luz que después vino cuando el alma se partió y la paciencia se agotó. No viste